Sí, hemos modificado, ahora ya no estamos más los sábados, ahora estamos todos los lunes y miércoles, por el tema de que, bueno, empezaron las clases y los nenes no tienen comedor. Sí hay refuerzo, como si bien sabe, que es la mercadería que se da, pero bueno, no siempre alcanza, ¿verdad? También claro. Muchas criaturas y niños son familias que son muy grandes. Y nosotros pensábamos que este año iba a ser un poco más reducido, o sea, que las familias, a pesar de que se abrieron muchas puertas ya para poder salir a trabajar, pero algunas familias, viste, como han pasado el año pasado, han quedado en sus hogares, han perdido su trabajo diario, como el changarín que sale todos los días, así que no, seguimos igual, o sea, las familias siguen igual, son 144 personas que vienen, siguen viniendo, son 45 familias, así que no, esto, o sea, hay que implementar un poco, ¿no es cierto?, pero tampoco no podemos decir, no, la verdad estamos bien, claro. No puedo decir eso. Y nosotros estamos haciendo una parte como, no nos da tiempo ya casi, porque es dos veces por semana, entonces entregamos lo que es merienda y almuerzo. Sí. Todos los lunes y miércoles entregamos lo que es pan, factura, lo que nos donen la gente o las panaderías, nos donan eso, nosotros preparamos, o sea, vendría a ser la merienda de la tarde con la leche y el pan, y la comida, o sea, lo que se lleva en el mediodía. Sí, tengo muchas familias, justo esta semana implementé un nuevo censo para ver si habían integrantes nuevos, sí. Porque hay muchas mamás que estaban embarazadas el año pasado, o hay muchos tíos que vinieron a vivir a su casa, o cuñada, entonces hice un nuevo censo para poder saber, entonces ahí uno se va a dar cuenta de que va estresando, o sea, no es que solamente de la zona, de los Nogales, Potecario, los Aromos, claro. Villa Adriana, ¿entendés? Entonces sí, sí. Como que uno dice, va no solamente del barrio, sino de todos lados. Abarcamos al que quiera venir a comer, a buscar su vianda de comida. Sí, hemos publicado en Instagram, en la página de Facebook, que estamos necesitando ropa de abrigo. También tenemos, no quiero pasar por alto, estamos necesitando muy especial para una mamá con un bebé con síndrome de Down, que se ha quedado sola, lo que es ropa de abrigo, cosas del hogar, lo que puedan donar también para esa mamá que necesito, que también puse en las redes sociales. Y bueno, también en el merendero estamos necesitando lo que es calzado, ropa de abrigo, colchones. Porque todas las edades, sí, abuelo, bebé, mamá, embarazada, para todos, el que pueda donar, el que tenga esa muda que ya no la usa, todos bienvenidos. Bien. También estamos haciendo una galería, porque bien, viste los días de lluvia, por ejemplo, sí. El otro día lloviznaba, estamos haciendo una galería, y también quiero pedir a alguna maderera que pueda donarnos dos tirantes y tres clavaderas, que nos está haciendo falta. Bien. Que tenga de segunda mano, no importa, la podremos ir a buscar. Para hay un refugio más que nada para que ellos cuando esperan entregar la vianda no se mojen, porque viste con el tema de pandemia uno no los puede mantener adentro. Entonces, bueno, y bueno, yo he comprado la mayor parte de las cosas, pero viste que a veces uno, ojalá pudiera mucho o no. Y te digo la verdad, hace rato que no estamos recibiendo donaciones, por eso acudimos a ustedes, que viste son nuestra voz, que llegan a cada hogar, a pesar de todo que tenemos las redes sociales y todo, pero es como que siempre tuve éxito, gracias a Dios, viste que ustedes me ayudan, es como que te escuché en la radio, escuché tu mensaje, es como que viste, llego más rápido, saber si logramos conseguir, viste, tanto como que ropa de abrigo, como también donaciones, todo clase de mercadería, verduras, carne, pollo, lo que quieran donar. Todas las familias, todo lo que es Cañuela, fuera de Cañuela saben que nosotros nos acercamos donde nos pidan, a cualquier hora, siempre estamos a la disposición de ir a buscar donde sea. Como yo siempre le digo, esto no es solamente un merendero comedor, también este es un apoyo porque vienen las mamás a veces y te cuentan que la están pasando mal o que se sienten mal, o vienen cada niño y se queda un rato y es una alegría, una risa, uno viste les comenta, lo hace jugar. Y parece que no, pero eso es como que ellos también le da alegría. Por eso se llama Por una Sonrisa. La calle donde nos encontramos, que está el merendero comedor, es Castro 366 entre San Martín y Moreno, el único merendero comedor que tiene el barrio. que es La Garita, más conocido como Estación Levene. Sí. Después, bueno, número de teléfono es característica de Cañuela, 02226-598563. Y si no, está el de mi hija, que es la que maneja las redes sociales, 2345-50-2058.